infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, tres semanas con un yeso. Frente a la suerte de tres meses de vacaciones. Cometas, Ali, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y a los que trabajamos que no suben. Aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día, ¿sí? Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. Buenos días, estamos nuevamente haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento en esta mañana inestable. Muy inestable, con muchas compañías, porque estamos con Víctor, con Noelia y con Nora, Horacio y Graciela, que son docentes de primaria, que nos vinieron a acompañar para charlar un poquito de alfabetización en el día de hoy y, por supuesto, Javier dándonos unas manos desde los controles. ¿Cómo están? Buen día. Buenos días. Buen día. Bueno, antes de empezar a hablar de alfabetización y desarrollar esto que nos parecía tan interesante poder compartir, tenemos que hablar un poquito de algunas cosas que sucedieron esta semana y que nos parecían importantes. Por ejemplo, y estábamos conversando antes de salir al aire, de que en el acampe Copiwini, que se realiza en la Avenida de Mayo 9 de Julio, ya desde hace 6 meses, una señora mayor con un estado febril importante, que estaba en la carpa, que es parte del acampe, se descompuso, llamaron al SAME y el médico que debía atenderla se negó a atenderla, a entrar a la carpa a atenderla. Así que bueno, desde acá denunciamos esta situación, que ya está siendo denunciada también por trabajadores sociales que acompañan al acampe Copiwini. Y una noticia triste, lamentablemente, para empezar, que es que falleció en el día de ayer Daniel Rabinovich, que es uno de los miembros de Le Luthier, que nos ha hecho reír por generaciones, que lo recordamos muchísimo. Ahí en el Face de La Peluca subimos un video de una de sus actuaciones, que eran geniales, que a mí me encantaban, la verdad. Muchos de nosotros lo vamos a seguir recordando mucho tiempo. Es más, esta mañana, antes de venir, estaba viendo si hacía algún recorte para traer, para compartir, pero me pareció, no podía, porque mucho es gestual de lo que trabajan ellos, así que me reí, me levanté temprano, pero me colgué a reírme un rato con Le Luthier y bueno, lamentablemente compartimos esa noticia, pero bueno, nos vamos a ir rapidito así para empezar con Power la mañana a un tema musical y después seguimos conversando. Llegó la caravana mágica. Vamos, que se armó el bailongo. Dejé mi sangre muy lejos de aquí y casi ya no me queda vigor. hablo. En tu misa me hinco y me doblo. En tu misa me hinco y me doblo. A tus pies yo me hinco y me doblo. La peluca de Sarmiento, y les recordamos los teléfonos para llamarnos, que son el 4233-4848 y el 4233-5560. Como les decíamos, estamos acompañados por docentes que hicieron un taller de alfabetización en el marco del cuarto foro pedagógico de Almirante Brown, que se hizo ya hace un mes y medio más o menos. Sí. Sí, ¿no? Y bueno, estamos próximos al quinto encuentro del foro pedagógico, del que vamos a charlar después un ratito, pero ahora aprovechamos a los invitados para hablar un poco de lo que fue el taller, la importancia del taller, la importancia de la alfabetización. Y decíamos, bueno, un poco esta pregunta de ¿por qué hacer un taller sobre alfabetización hoy en día? ¿Qué fue lo que los movió a ustedes y a sus compañeros, porque estaban con otros compañeros más, haciendo este taller de alfabetización? Bueno, veníamos de distintas escuelas, pero las problemáticas eran similares o parecidas. Había problemas para que el chico aprendiera a manejarse con el lenguaje escrito y pudiera expresar lo que quería decir en sus carpetas, en un cuaderno, de acuerdo al ciclo que estaba llevando a cabo. Cuando comenzamos a juntarnos en grupos después de el horario escolar, generalmente seis y media, siete, nos reuníamos en casa de una compañera que cedía su domicilio, y veíamos que las problemáticas eran bastante similares. O sea, los chicos tenían dificultades para leer, entender un libro, más para la mecánica de la lectura era como que era relativamente fluido. O sea, no encontrábamos una dificultad en que el chico leyera, digamos, en forma mecánica, como se decía antiguamente, ¿no? Pero cuando queríamos que él volcara una idea, un razonamiento, un resumen, o que contestara una simple pregunta de lo que había leído, chocábamos con que el chico dudaba, el chico no entendía, o si no empezaba a tratar de copiar lo que él creía que estaba definiendo la pregunta que nosotros le habíamos hecho. Y comentábamos con mi compañera, que habíamos asistido al foro, que veíamos que los estudiantes de magisterio, que son del 41, ¿no? Sí. Veían que esa misma problemática, o sea, hasta los mismos estudiantes que quizás han hecho alguna residencia o en su casa con sus hermanos o algún amigo, ven que la dificultad en cuanto al acceder a la lectura es bastante evidente, porque si un estudiante que, digamos, no tiene la dinámica diaria que puede llegar a tener un docente que está frente a un grado y ve la problemática diariamente, hasta que tiene que ser un ciego o un necio si no se da cuenta de la problemática que el chico tiene. Ellos ya nos manifestaban más o menos algo similar o algo parecido a lo que nosotros veíamos diariamente en el aula. Desgraciadamente, yo que tengo años en la docencia, puedo decir que no es una problemática nueva, no se la vamos a dar o decir que es culpa de este sistema educativo, sino que ya viene de años, cada vez fue más la degradación en cuanto a la lectura. Lo vemos nosotros en cuanto a que los libros de sociales, de naturales, cada vez son más reducidos, los textos son más infografías o más fotografías que ayudan a que el chico entienda un determinado texto y no la parte escrita. O sea, cada vez es menos, digamos, lo que se ve ahí en letras para que el chico lea, y más es bueno, porque estamos en una época en que los audiovisuales manejan el mundo, pero a veces cuando chocan con un libro de texto donde no tienen una figura que los guíe, les cuesta muchísimo llegar a entender lo que está atestado. Sobre todo porque nos invade el audiovisual, pero todavía los docentes no tomamos todo eso en la escuela. En la escuela seguimos pidiéndoles que resuman, que lean un cuento. Entonces te tiran las computadoras todo esto nuevo, lo audiovisual, pero todavía no está todavía en la escuela. Y eso dificulta un montón. Yo creo que el problema, ¿no? Si bien tenemos los docentes que formarnos más en todo lo que sea audiovisual, creo que el problema por ahí no radica ahí, sino tal vez, y yo como docente de secundaria que recibo chicos que no comprenden lo que leen, desde historia, pero desde un enunciado de matemática, desde las diferentes áreas, conversamos esto y lo vemos, me parece que es como anterior, sí, ¿no? Que tiene que ser, uno tiene que visualizar el problema desde antes de que el chico se relacione con la imagen. Tiene un problema más allá de la imagen, con la lectura y la comprensión específica, porque tu libro puede tener un montón de imágenes y sin embargo no lees y no entendés, interpretás la imagen. Me parece que hay que abordarlo más allá de lo audiovisual, como la problemática específica con la falta de comprensión de lo que se lee. Porque las imágenes, la verdad es que los chicos ven muchísimas imágenes, escuchan y viven en este mundo que está con eso, los ayuda a comprender y está bueno que sea así. El tema es que me parece a mí que le cuesta comprender el paso previo. Pero lo que yo iba es que ahora, menos lo que yo veo en la escuela, es como que también te están metiendo todo esto de la imagen y como que no haces ni una cosa ni la otra. Eso es lo que más o menos es lo que quería decir. Bueno, en eso por ahí comparto un poco más. Pero vamos a cortar el tema un segundito. En 2 minutos tenemos que cortar este tema porque vamos a tener una comunicación con los chicos. Bueno, acá me van a avisar cuando tenemos la comunicación con los chicos de La Puño y Letra, que son nuestros compañeros de la agrupación docente La Marrón de Varela, que estuvieron haciendo hasta hace un poquito el programa con nosotros. Me parece que, digamos, en un principio, para abordar el lenguaje visual, tenemos que abordar el lenguaje textual. Yo también quise decir eso. Estamos de acuerdo. Porque después, para interpretar la imagen, la tengo que traducir en palabras. Y si no manejo las palabras, no lo voy a poder hacer. Y sí. resumiste lo que queríamos decir las dos. Estamos en sintonía. Bueno, estamos con docentes, eso está claro. Contanos, Nora, vos cómo lo viviste el taller y qué te dejó el taller. Bueno, sí, arrancamos con esta problemática, ¿no? De ver que, en primaria, hay chicos que van pasando de grado sin saber leer y escribir, menos comprender. Nos encontrábamos en la situación de que hay chicos en cuarto, quinto, sexto grado que no leen. Entonces, desde la escuela siempre se busca el apoyo de poder sacar ese chico, decimos nosotras, ¿no? De lograr que se alfabetice. Pero así todo pasa por muchas maestras, algunas muy buenas, otras, no, por ahí decimos, bueno, que no tanto, que son más nuevitas. Pasa por todas las manos y así todo no se alfabetiza. Entonces, bueno, decíamos, ¿qué pasa que no se alfabetiza? Y bueno, como que al principio en el taller parecía como que nos íbamos a embarcar en esto de encontrar una solución mágica. Es decir, bueno, vamos a leer y a lo mejor encontramos en algún lado cómo solucionamos este problema. Pero bueno, nos dimos cuenta que es muy amplio. Nos dimos cuenta que es muy amplio, entonces dijimos, bueno, no sé, no contamos con las herramientas como para poder encontrar eso, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo se soluciona esto? Pero bueno, seguimos conversando, charlando y en lugar de frustrarnos buscamos otras cosas. Bueno, ahora nos contás bien qué fue lo que encontraron, pero estamos en comunicación entonces con los chicos de La Puña y Letra de Varela. Hola, ¿con quién estoy en comunicación? Hola, habla Nancy, ¿cómo están? Hola Nancy, ¿cómo estás? ¿Cómo va la peluca? ¿Cómo van los compañeros de la peluca? Nosotros estamos muy bien, siempre encaminados, siempre por el buen rumbo, como te podés imaginar. No, hoy estamos muy bien acompañados con docentes de primaria que nos van a hablar sobre alfabetización. ¿Cómo están ustedes con su primer programa? Bien, acá estamos iniciando Puño y Letra. Están los compañeros al aire. Se están presentando y ahora les doy el pase para que charlen con ellos. No, buenísimo, muchas gracias. Compañeros de la peluca del Sarmiento, zona sur. A ver, ¿escuchan, compañeros? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal esa voz, Sabrina? Muy bien. ¿Estamos saliendo al aire ahí en la peluca de Sarmiento Zona Sur? Están saliendo al aire, sí. Bueno, también les comentamos que acá en la barriada, sí, también están saliendo al aire en un programa que ahora se llama para nosotros la Puño y Letra, ¿sí? Todavía iba a decir la peluca de Sarmiento. Lo tengo internalizado todavía el nombre. Sí, así que están saliendo también al aire en Puño y Letra, acá en la FM La Barriada. Y bueno, estamos acá, bueno, un poco más allá que ya tenemos un recorrido con ustedes, ¿no? De más de un año, digamos, siempre está en ese nerviosismo del primer inicia, programa, ¿sí? Del debut. Así que bueno, estamos intentando pilotear acá. Bueno, pero tiene muchísima capacidad para ello. Ya lo han demostrado. Bueno, ¿no? Las fuerzas estaban unidas ahí, ¿no? Entre la verde y la marrón, y bueno, como que eso parece que no, pero impulsaba y ayudaba un montonazo, ¿no? Cuéntenos, compañeras y compañeros ahí en la peluca de Zona Sur. Díganos la verdad, ¿están pudiendo sobrevivir sin nosotros o más o menos? Nos costó mucho. Nos costó mucho los primeros programas. Se reincorporó Noelia al programa, así que de alguna manera tapó esa ausencia impresionante que dejaron. Principalmente las anécdotas de Ever, que siempre eran muy ilustrativas para los sábados a la mañana, cómo se despertaba y toda la fauna que tenía en el patio. Pero bueno, ahora la tenemos acá y también nos los va a contar seguramente. Bueno, después podemos hacer exteriores sobre eso, para que no se corte. Móvil al patio de Ever, a ver qué pasa ahí, porque pasan cosas raras. Bueno, la verdad, les mandamos un cariño inmenso. Por supuesto que vamos a estar siempre en contacto con ustedes. Compartiendo información y bueno, que cuenten con nosotros para lo que necesiten. Aclaramos que, bueno, ustedes son de la marrón de Varela, nosotros desde la verde de Brown compartimos un espacio en el encuentro colectivo docente, así que desde allí también seguiremos compartiendo. Y bueno, no sé, éxitos en este primer programa y en los que vienen. Sabrina, ¿sabes del afecto que les tenemos? Que nos pone haber compartido la radio con ustedes. A ver, para chusmear nomás, ¿de qué va la radio hoy? ¿De qué va la peluca? Hoy en la peluca estamos compartiendo con docentes de primaria sobre alfabetización. Qué lindo. ¿Ustedes qué están compartiendo? Nosotros hasta ahora galletita de chocolate que nos trajo Titi y alfajores. Pero bueno, vamos a tratar. No queremos generar envidia, pero el primer día acá fuimos recibidos con alfajores Terrabusi, que pase acá. O sea, no pulvitos, Terrabusi. Terrabusi, galletitas, de chocolate. Que nos quieren pagar una pulita. Paren un poco porque van a tener que poner mucha plata acá. Y mate, cosa que ahí pues, ahí estaba medio complicado, así que. Sí, acá estamos con la botellita de agua. Con un poquito de agua, muy bien, ¿no? Está bien, el agua hace bien. Más el agua corriente. Sí, es súper sana. Súper sana. Es una contaminación. Sí. Bueno, y también tenemos muchas cosas. Ya que estamos, de paso le contamos a los oyentes y te contamos a vos que íbamos a estar hablando sobre la cuestión de la laicidad en la educación. Tenemos varios audios, varios posts que fuimos elaborando. Vamos a estar hablando sobre una jornada de noviazgos violentos que se hizo en la semana acá en las escuelas de Varela. Ajá. Y vamos a estar hablando de algunas otras cositas por ahí extra del mundo docente, como la campaña en Varela Viajamos como Vacas. Sí. Y también vamos a estar ahí recordando un poco lo que ocurrió ayer sobre el fallecimiento de Rabinovich y los de Luthier. Ahí tenemos también algunos audios para compartir con los compañeros docentes de Varela. Genial. Chicos, compártanos por dónde los podemos escuchar. Y bueno, los sábados de 10 a 11 y media, si no me equivoco, ¿verdad? No, vamos aquí hasta las 11. Hasta las 11. Cambio de planes. Pero hoy salimos de 10 a 11 de la mañana, ¿sí? La FM es 98.9, La Barriada. Y también se puede encontrar por en internet, por FM La Barriada, blogspot.com.ar. Y por Facebook, FM La Barriada. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Nosotros los dejamos augurándoles éxitos. Así seguimos compartiendo con los chicos de alfabetización. Gracias, Sabrina. Saludos a todos allá. Dale, un beso enorme. Bueno, escuchábamos entonces a los chicos que están haciendo su primer programa de radio. Chicos que habían compartido con nosotros hasta ahora el programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, y que ahora están haciendo La Puño y Letra en Florencio Varela. Pero bueno, continuamos entonces antes de irnos a la tanda. ¿Tenemos tiempo? Tenemos 2 minutos antes de la tanda, así que dejamos como iniciado, titulado, un tema de los que vamos a desarrollar. ¿Qué te parece, Nora? Bueno, sí. Yo quería por ahí contarles por ahí un poco más cómo fue que armamos este taller. Bien. Lo que iba surgiendo en nuestros encuentros. Bueno, al observar esto que veíamos que los chicos no se alfabetizaban y bueno, viendo que no íbamos a poder encontrar esa solución mágica en poco tiempo, porque es muy difícil leer todo el material que existe sobre el tema, nos preguntamos qué nos produce a los docentes esto de que los chicos no se alfabetizan. Bueno, observando por ahí a nuestros compañeros o de otros lugares, preguntando así, notábamos que por ahí surgía una dejadez de parte del docente, que por ahí ya no le interesaba, perdía interés por este chico. Es como que por ahí se planteaba que igual pasa de grado, entonces, ¿de qué vale tanto esfuerzo? Si igual va a pasar. O bueno, por ahí el prejuzgar, decir, bueno, es de la familia tal, todos son así, así que bueno, este chico que es de esa familia va a ser igual que los demás. Pero bueno, por otro lado también están los docentes que por ahí sienten culpa, que hacen todos los intentos que pueden. Que te angustia, ¿verdad? Angustia, claro. Falta de apoyo, decir, uy, estoy yo sola con este problema. Bueno, sentir también que en el día a día por ahí no nos podemos ocupar todos los días de los casos puntuales, porque tenemos que presentar proyectos, preparar boletines, bueno, todo lo que es el trabajo docente diario, ¿no? Entonces también eso genera esa angustia, el decir, uy, no llego con los tiempos, porque también tengo todo un grupo que atender y que tengo que seguir con las clases. Bueno, y esa sensación de que por ahí decir, solo a mí me pasa, a nadie más le pasa. Pero bueno, charlando nos damos cuenta que no es que nos pasa a uno solo, a una sola, sino que a todos nos pasa parecido. Claro, por ahí en primera instancia podríamos pensar que del taller de alfabetización un punto central entonces es poder compartir esto que nos pasa a los docentes, que no es propio de uno, claro, sino que es algo compartido y que tiene que ver con algo que va más allá del trabajo personal. Exactamente. Bueno, y a eso apuntamos con el taller, ¿no? A buscar qué es lo que pasa

de que, bueno, el lenguaje nos preexiste. Antes de nacer ya somos nombrados, nos ponen un nombre, un apellido, tenemos una historia, una identidad, somos hijos de alguien. Necesitamos de un otro para ser, somos una especie que para construirnos necesitamos un otro. Alguien que nos decodifique, ¿no? Que suele ser el rol de la madre. Uh-huh. Es decir, bueno, que la madre interpreta lo que le pasa a su bebé. Si siente dolor, siente frío, siente hambre. Bueno, nos decía también que los seres humanos necesitamos algo más que cuidado, ¿sí? Algo que nos tenga higienizados y alimentados y todo. Necesitamos de un cariño, de la presencia de un otro que nos dé significaciones. Entonces, ella después nos decía, ¿qué pasa cuando hay personas, adultos, que están en situación de desamparo, ¿no? Cuando el adulto que tiene a sus hijos y a lo mejor no les puede dar todas estas necesidades que tiene el niño, este niño viene a la escuela y ya viene con esa carga, ¿no? Esas carencias. Bueno, y ella, estoy tratando de resumir un poco. Sí, sí. En todo caso, bueno, le pueden preguntar a ella después otro día, en alguna charla. Bueno, lo que ella apuntaba es que hay muchas carencias que tienen los adultos, bueno, y los niños también, ¿no? No tienen trabajo, están en condiciones de indigencia, tienen carencias culturales. Claro, al momento de alfabetizar también nos encontramos en la escuela primaria con niños que no tienen padres que hayan sido alfabetizados. Claro. A mí me tocó alfabetizar adultos y la verdad es que es un porcentaje importante o más importante del que yo pensaba. Y eso repercute, incluso cuando uno habla con un seño o un profe de primaria, la diferencia entre un niño que fue al jardín y aprendió algunas letras, algunos números y demás, y el que no pasó por el jardín y viene con esa falencia, vamos a decir una falencia. Claro. Y bueno, ella también nos contaba que esta carencia de cultura produce una desimbolización en las personas. Entonces ella proponía que los docentes intentemos darle símbolos, simbolización, para lograr esta alfabetización, uh-huh. ¿No? Esto se logra, bueno, a través de lo que hace el docente día a día, ¿no? Leerles, contarles cosas, noticias, ¿sí? No es que estamos haciendo cosas alejadas, ¿sí? O sea, vamos por buen camino los docentes. Pasa que, bueno, hay todo un contexto que imposibilita que se dé por ahí en los tiempos que nosotros esperamos. Uh-huh. Pero no es algo imposible de lograr. Entonces, ella nos decía... El niño que ve leer, lee. El niño que está en una familia donde la lectura forma parte de prácticas habituales, se habitúa también. A eso por ahí hablaba de lo simbólico, ¿no? Claro. De qué significa la lectura en una familia. Después viene la escuela. Pero a veces, como vos decías, nosotros encontramos un chico que no leían en la casa, no fue al jardín, bingo. Estamos muy en difícil, la lona difícil, a sí. Empezar a remar. Bueno, entonces ella nos decía que la propuesta para lograr la alfabetización es que haya un docente que tenga el deseo de que se produzca algo en el otro, ¿sí? En el intercambio. Si el docente está negado, va a ser muy difícil que se logre. Y además un alumno deseante de saber, porque si el chico no está interesado en saber, no va a aprender. El tema es que uno le tiene que enseñar al que está interesado y al que no, también. Claro, por eso tiene el docente, bueno, como que tiene que buscar la manera de que el alumno tenga ese deseo. Uh-huh. Despertar el interés. Despertar sí. El interés, exactamente. Que, bueno, por ahí no lo logra una maestra, lo puede lograr otra maestra, ¿sí? O sea, no es que tiene que ser sí o sí una maestra. Pero bueno, buscar la manera, ¿no? De que el chico se interese. Busque. Y yo pregunto, porque nosotros cuando hicimos recomendaciones de lectura siempre hablamos como que era muy importante que en las aulas hubieran libros, aunque el nene no supiera, niño, no supiera leer. Claro. Que empezara a tener contacto con el libro, que lo viera, que supiera que está, cómo se utiliza, que uno le lea esa y demás. Sería la simbolización. ¿No? La simbolización. Y yo recuerdo de cuando aprendí a leer o cuando les enseñé a mis hijos, decía, la A se pronuncia así. La B se escribe así, pero se pronuncia así. Y ahora veo como que se relaciona mucho con los símbolos, con los carteles, por ejemplo. Claro. Digamos que sería el proceso parecido, nada más que estar hablando solo de la A, decimos, bueno, esta es la A de Andrea, que es una compañerita por ahí de la escuela. Y así buscamos otras palabras que sean como Andrea. La importancia de relacionar y visualizar. Asociarlo con algo simbólico, algo que le signifique algo. Sí, y eso forma parte, perdón, del ambiente alfabetizador que debe haber en un aula. O sea, carteles con los nombres de ellos, sin dibujitos, para que el resuelvan el problema de leer y no de decodificar el otro sistema que es el dibujo, lo gráfico. Carteles con los nombres, solamente los días de la semana, los libros que leímos, los cuentos, los personajes, para que ellos tengan un referente que sea real y concreto cuando ellos tengan a su vez que producir solos. Leer lo que ya está escrito. Dónde ayudarse, dónde es agarrarse cuando... Sí, andamiaje se llama esto, que es agarrarse de esto que ya construimos entre todos y que sé que es correcto y que está bien para poder producir yo solo mis textos. ¿Y cómo se hace para pasar de esto que vos decías, Horacio, de lectura mecánica o algo así, algún término así habías usado, a la comprensión? Yo puedo hablar de grados grandes. Bueno, la experiencia es hacer lecturas cortas, hasta chistes, que los chicos interpreten, hagan tipo historieta, que ellos se lo toman como un juego, hacer los cuadritos, hacer los dibujos, hacer los globitos, y están interpretando el chiste, que por ahí es un 5 o 6 renglones que ellos tuvieron que leer y entender. Entender el chiste y después lo representan gráficamente. Y a lo que estábamos diciendo, yo creo que resumir a lo que decía Nora es que la letra no alfabetiza, alfabetiza la palabra, como decía, ¿no? Casi no. El día que manejemos la palabra, ya estamos alfabetizándonos. Entonces, yo creo que ese es lo bueno que se toma ahora. Cuando tuve la experiencia de grado chico, hace 4 o 5 años atrás, los libros me sirvieron, los libros que ha enviado el gobierno, o sea, porque yo trabajo en una escuela no carenciada, pero de gente trabajadora y que tienen sus necesidades y que no pueden por ahí distraer dineros en libros. Pero cuando los chicos accedían a los libros, era... le brillaban los ojos, o sea, para ellos era una cosa nueva que yo decía esto, que están con la... Uno los ve porque los celulares sí los tienen por ahí. A mí me da vergüenza a veces cuando recibo una llamada de sacar mi celular porque al lado de lo de ellos quedó años a... Pero ellos el libro lo han tomado, he logrado que chicos comenzaran los pininos, como decimos nosotros, de la lectoescritura con palabras sueltas, primero relacionándolas con quizás con el nombre del chico o con algunas palabras simples, y ya después ya comenzaban a leer oraciones y, o sea, es un proceso largo y arduo que, como decía Nora, hay que tener ganas de encararlo. Yo creo que eso es lo fundamental, que no solamente pasa por las ganas que ponga el chico, sino con las ganas que le ponga el docente. Bueno, y también pensábamos qué pasa con la función de la escuela, o sea, ¿para qué fue creada la escuela en sí? O sea, ¿es la escuela un ámbito natural para alfabetizarse? O sea, ¿desde cuándo existe la escuela? Bueno, entonces hicimos todo un recorrido histórico entre nosotros, ¿no? De cómo surgió la escuela, cuál es su función, cuál es su función en la actualidad. Y bueno, ahí denotamos que la escuela que conocemos se inicia para que las personas estén aptas para conservar y reproducir el orden social. Uh-huh. O sea, la intención de la fundación de la escuela no fue que sea algo transformadora. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros docentes ante esto? O sea, tenemos que plantarnos y preguntarnos si queremos que eso siga siendo así o podemos tomar a la escuela como un ámbito más de la lucha de clases, factible de ser transformada. Estos actos cotidianos de ponernos en el lugar del chico, intentar trabajar con él, buscar la manera con libros o con textos que nosotros traemos o buscarle palabras que se les signifiquen, estamos colaborando con esto de transformar, ¿no? Porque las personas somos sujetos que nos transformamos y podemos transformar, ¿sí? No es que vamos a aceptar todo lo que nos imponen. Entonces yo creo que, bueno, es importante la discusión también de todo este material que nos circulan a los docentes, que no lo aceptemos como que, bueno, hay que hacer esto, ¿no? Como las, ahora me salen guías didácticas, pero no, las secuencias didácticas, por ejemplo. Sino que, bueno, nosotros somos sujetos pensantes y podemos transformar eso. Por ahí, bueno, nos dan este material para leer y, bueno, ver cómo lo podemos aportar, qué le transformamos. ¿Para qué les voy a enseñar esto? ¿Nos sirve? ¿Me sirve para este grupo esta secuencia? Claro, y tener en cuenta, sobre todo eso, el grupo que tengo adelante, con el que voy a trabajar, que a veces es muy variado. Claro. Y las condiciones, hasta edilicias, en las que estoy, ¿no? Que no siempre son las propicias para eso, pero que les tengo que buscar una vuelta porque alfabetizarlos los tengo que alfabetizar. Exactamente. Bueno, la verdad me parece buenísimo. Pero, ¿les parece si cortamos un poco, ponemos un tema musical y después seguimos charlando? ¿Cómo no? Ayúdame, lapicito, a hacer limpia mi tarea. Ya te saqué buena punta, tengo abierta la libreta. En ella cada cuadrito es un hoyo de sembrar, cada letra una semilla que el lápiz plantando va. Ayúdame, lapicito, las planas son mi labor, los renglones son los surcos y yo soy el sembrador. Cuando acabe el primer año, tengo que saber leer. Esa será mi cosecha y quiero que se dé bien. Que nadie se quede atrás. Ayúdame, lapicito. Las planas son mi labor, los renglones son los surcos y yo soy el sembrador. Cuando acabe el primer año, tengo que saber leer. Esa será mi cosecha y quiero que se dé bien. Bueno, seguimos entonces en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Te recordamos que el teléfono para llamarnos es el 4233-4848 y el 4233-5560. Y antes de continuar con alfabetización, les comentamos algunas noticias breves. Bueno, el 5 de septiembre a las 9 horas en la sede de ATE Somellera 481 se realizará el quinto encuentro del foro pedagógico que tiene título Privatización de los discursos pedagógicos. En tres signos de pregunta. No, esta parte no me la enseñaste, Horacio. Bueno, está a cargo de la jornada está a cargo del profesor Andrés Brenner. Y bueno, digo así un poquitito algunas cositas como es que dice el folleto. Cuando los discursos pedagógicos que circulan son auspiciados por el poder político y el poder económico a la vez, la pregunta es formular. La pregunta formular es ¿por qué? Cuando esos discursos se pintan de progresistas, son seductores y atrapantes, el problema se agrava. ¿Por qué? Porque se debilita o anula el pensamiento crítico. Cuando se bajan líneas pedagógicas sin poder discutirlas y solamente hay que entenderlas, ahí resulta más evidente el porqué del debilitamiento de la crítica. Predomina el pensamiento único, aunque bajo la fachada democrática participativa en la defensa de la escuela pública. Bueno, esto es para el 5 de septiembre. La inscripción es de 9 a 9:45 y es en, bueno, ATE habíamos dicho. En ATE, en Somellera 481, la presentación va a ser a partir de las 9:45. Igual lo vamos a recordar el sábado que viene, no se lo pierdan, es muy bueno. Bueno, Brenner es genial, ha venido acá a la radio a compartir con nosotros. Algunos de nosotros lo tuvimos como docente y bueno, siempre está aportándonos. Y bueno, para comentarles Misiones y en Entre Ríos, si se continuó con paros, con medidas de fuerza esta semana. En el caso de Misiones fue jueves y decidió paro para jueves y viernes con una movilización. En el caso de Entre Ríos fue el paro el 19, Como puntos básicos en ambos es la reapertura paritaria. Recordemos que en Misiones un docente de primaria sin antigüedad cobra 5.500 pesos todavía y no se ha llegado a un acuerdo, si bien hubieron instancias para llegar a algún acuerdo, el gobierno desoyó y continuó sin dar respuesta al reclamo de los docentes, ofreciendo nada más que un aumento de 235 pesos cuando el reclamo es por 1.350. Bueno, y comentadas estas breves, continuamos compartiendo un poco sobre alfabetización. Y bueno, a mí me interesaba por ahí compartir algunas experiencias personales, porque fuera de micrófono por ahí charlábamos la cantidad de lectura que había en otras épocas y lo poco que hay ahora, o estas cosas que nos pasan naturalmente y que las vemos cotidianamente en las escuelas y fuera de las escuelas también. Entonces, bueno, un poco la pregunta o el pie era ¿cuáles han sido sus experiencias personales con la alfabetización? Si bien algo ya nos han contado de que han visto en estos últimos años, y seguro que, como decías vos, Graciela, hace un rato, relacionado a las políticas neoliberales de estos últimos, de estas últimas décadas, ya desde el menemismo, ha habido una degradación con este tema. Bueno, nosotros hicimos un pequeño aporte de alcanzar cada uno los libros con los que había por ahí enseñado o estudiado, ¿no? O sea, fuimos viendo y nos reíamos de las diferencias entre un libro y otro. Veíamos el grosor y no solamente el grosor, sino la calidad y las temáticas que tenían las lecturas en relación con los libros más recientes. O sea, veíamos que un libro de lectura quizás de un tercer o cuarto año, en tiempo era grado, no lo puede llegar a leer un chico de sexto año en la actualidad. O sea, veíamos esa dificultad. O sea, eran libros con una cierta complejidad que por ahí la podemos nosotros llegar a encontrar un chico que lee en un primero o un segundo año de nivel terciario, o sea, de secundario, perdón. La alfabetización fue cambiando. Yo les contaba y se reían por las experiencias que vivía mi generación, ¿no? Que empezar a alfabetizarse era como recibir un juguete. Era recibir el libro UPA que se compraba como en los colectivos, en los trenes, como se compraba un peine o una billetera o turrones, digamos, ¿no? O sea, había gente que iba vendiendo un libro que yo, que me sigo reuniendo con mis compañeros de secundario, que todos los meses nos juntamos a comer los viejos y a festejarnos los cumpleaños, nos acordamos de que todos empezamos a alfabetizarnos, a empezar a leer con UPA. O sea, generalmente llegábamos a la primaria ya sabiendo leer y escribir. Yo les contaba que era toda una ceremonia, ¿no? Yo tuve en primer año, que era primero inferior, una docente que venía de La Plata. O sea, fíjense ustedes lo que debería cobrar para que se trasladara en ese momento de La Plata. O sea, si ahora es con todos los medios vehiculares que hay, es difícil ir hasta La Plata, imagínense, hablando en la década del 50, ¿no? Y ella venía desde La Plata. O sea, viajaba todas las mañanas y llegaba 8 menos cuarto, 8 menos 20, porque jamás la tuvimos que esperar nosotros. O sea, que los trenes se ve que también andaban bien. y era pararnos en el frente, tomar el libro con la mano izquierda, lo que éramos diestros, con la diestra tomar la página siguiente y leer en voz alta adelante de todos los compañeros. O sea, era toda una ceremonia la lectura. Y yo les comentaba a ella que siempre había montones de libros y revistas en la. Yo viví con mis abuelos maternos porque mis padres vivían en el campo, cruzando el camino de La Lata, y había que hacer como 25 cuadras en ese momento para ir a la escuela más cercana, que era la 23 de Los Álamos o la 21 de Longchamp. Mi abuela vivía a 5 cuadras de la. Ahora tenés la 4 de Presidente Perón, por el camino de Las Latas, ¿o no? Sí. ¿Viste? Ahí está, pero esa es mucho más lejos. ¿Más lejos? Más lejos, ah, me quedo. No, claro, así son. Ella ahí, son, ahí son kilómetros. Bueno, nos fuimos localismo. Y la temática era buscar algo para leer, como les comentaba hace un rato fuera del aire, era porque si no quedábamos descolgados. Mi abuela era una amante del cine, me llevaba dos veces por semana al cine, los sábados y miércoles, que me acuerdo, jueves era Día de Dama, así que eran tres películas por función, más si había alguna variedad o algún dibujito, algún y los noticieros. Y si no aprendíamos a leer y escribir, era rogar que la película fuera en castellano, que podían ser mexicanas o argentinas, no había otro. Las españolas eran muy pocas y eran las que más me aburrían, porque eran de Sarita Montiel y de cosas que eran todas así más de baile y de flamenco, que no tenían ninguna temática. Y si no, aprender a leer y de corrido para poder interpretar las películas que a mí me gustaban, que eran las del oeste, las de aventuras y todas esas venían subtituladas, así que había que realmente, y en la televisión lo mismo. O sea, cuando había una película extranjera, el televisor en blanco y negro tenía subtitulado abajo, o sea que el subtitulado no es una cosa que ahora se toma como decir, ah, la veo en el idioma original, ¿viste? No, antes se leía en el idioma original en la época del 50. Era lo que había. Era lo que había. Yo después las experiencias con mis hijos empezaron con carteles, en la que las maestras recomendaban que le pusiéramos papeles, o sea, que ellos vieran en la casa, vieran propagandas, vieron cosas, que era más o menos lo que comentábamos hoy, o sea, que no era con la letra descolgada. Estoy hablando de la década del 80, con mis hijos hicieron la mayoría hicieron la primaria. Y ya las docentes hablaban con ese sentido, o sea, que el chico empezara a manejar las palabras. Y por supuesto, la más fácil de descifrar o de dilucidar era Coca-Cola, ¿no? Ah, esa ya la veían en todos lados. Hasta los niños de 2 años saben sabía. Y, sí. Y ahora, bueno, recuerdo lo que dije, que fue lo de la implementación de los libros de cuentos, o sea, los clásicos de la literatura infantil, fue algo muy importante, o sea que, si bien soy crítico en algunas posturas de este sistema educativo, en ese aspecto tengo que decir que fue muy efectivo. O sea, la incorporación de material. Sí. Las bibliotecas están muy lindas. Se nos está cortando el tiempo, entonces queríamos pedirle algún mensaje o alguna conclusión a la que hayan llegado, si es que llegaron, porque también es un tema como muy grande. Sí, es un tema amplio, o sea, no es que ya cerramos acá y listo, o sea, es algo para continuar. Bueno, siempre estamos abiertos a buscar la manera de compartir y de intentar que los docentes se acerquen o se comuniquen entre otros docentes, aunque sean en la misma escuela, para, bueno, lograr esto, ¿no?, de alfabetizar, que no estamos solos o solas. Siempre hay un otro que puede colaborar, y si hay algún docente que está escuchando en este momento y siente que está solo en la escuela, que no puede lograr algunas cosas que quisiera, que, bueno, se puede comunicar con nosotros o a través del foro, y ahí, bueno, poder conversar a ver qué es lo que está pasando y por ahí plantear ideas, sugerencias. Bien, entonces, bueno, desde ya les agradecemos muchísimo la participación, sabemos que este es un tema muy importante y, bueno, ya nos tenemos que despedir, así que nos volveremos a escuchar otro sábado. Muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima.